Ahora, ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Jorge? Un abrazo, saludos para todos por ahí. ¿Cómo resultó ese fin de semana? Bueno, bien, con mucha información y bueno, disfrutando un poco con la familia, pero también con fútbol. Ayer tuve que comentar el partido Real Madrid-Atlético Madrid, ganó el Clásico Real 2-0, jugó un ratito Suárez, jugó un ratito Valverde, un campeonato español que se define, ¿no? Porque bueno, sacó 13 puntos de diferencia Real Madrid al Atlético y 18 puntos de ventaja a Barcelona. Pero bueno, hay novedades importantes acá como para compartir, te voy a tirar algunos títulos. Por ejemplo, en este momento están llegando los jugadores de Peñarol a Fiscalía para declarar, fueron citados por el doctor Fernando Romano, bueno, por los cánticos que se dieron en la fiesta de Peñarol el viernes por la noche cuando celebraba el título, y bueno, se entiende que puede haber incitación a la violencia y apología del delito. Entonces el fiscal citó al presidente de Peñarol, al cuerpo técnico, a los jugadores, en algunos casos como testigos y en otro como emplazados, para bueno, tomar una determinación. Así que bueno, ese es un tema que va a estar hoy en la agenda de, por más que no es directamente del deporte, sí es con protagonista del deporte, y por hecho es que bueno, fueron furor el fin de semana en las redes, ¿no? O sea, sobre todo hay una parte de un cántico que hace el 9 de Peñarol Álvarez Martínez que causó mucha molestia nacional y también algo del presidente Rubio. Y bueno, un fiscal tomó la iniciativa de citarlos en la jornada de hoy. También el propio fiscal evalúa en las próximas horas, capaz que mañana o pasado, citar a algún dirigente nacional, porque al término del acto eleccionario también en ese momento entonaron una canción que puede ser ofensiva para Peñarol. Así que bueno, hay para entretenerse relacionado a este tema. Qué increíble, Sí. Increíble porque, bueno, yo creo que todavía hay gente que no se da cuenta de lo que el fútbol es, de lo que el fútbol mediatiza, del impacto popular en cosas buenas o malas. Entonces hay que ser muy cuidadoso, ¿no?, sobre estos temas. Y bueno, también de más allá de que somos todos iguales ante la ley, está claro que la marca Peñarol o la marca nacional o un futbolista o un presidente tiene un nivel de exposición mucho más grande que cualquier otro ser humano, ¿no? Porque seguramente estos gritos y estos cánticos en la tribuna pasan todos los fines de semana, pero es diferente cuando lo hace de repente una figura conocida y tiene un impacto popular distinto, ¿no? Entonces eso también, por eso es la responsabilidad de cada uno a la hora de actuar. Pero bueno, veremos, porque ese es uno de los temas. El otro tema fue el acto eleccionario nacional. El oficialismo ganó con gran comodidad, 9-2 en cargos, 9.048 socios votaron en Nacional, más de 6.300 votaron a Compromiso Nacional. Así que José Fuentes, de 67 años, bancario, hoy jubilado, es el nuevo presidente de Nacional, que va a asumir el próximo jueves la conducción del club, y que bueno, ya eligió a Pablo Repetto como nuevo técnico, que está viajando hoy de Ecuador a Montevideo para mañana ya asumir como entrenador de Nacional. Así que mañana mismo vamos a tener a Pablo Repetto ya como técnico tricolor, asumiendo y empezando a dar sus primeros pasos para el 5 de enero comenzar la pretemporada en Nacional. Así que bueno, ahí tenemos un tema. Por el lado del tema técnico de la selección nacional, ayer hubo una reunión entre Diego Aguirre, Berceri y el profesor Piñatares con cuatro integrantes del Ejecutivo, y bueno, queda que se reúnan con Alexander Medina, que probablemente pueda ser hoy o a última hora o mañana de mañana, y ahí ya el Ejecutivo va a tomar una determinación de quién va a ser el técnico de Uruguay, porque ya tuvieron reuniones con Alonso vía Zoom, con Aguirre presencial, y la idea es tener una con Alexander Medina también presencial, para que el miércoles finalmente ya esté nombrado el técnico de Uruguay para los cuatro partidos que nos faltan de la eliminatoria. ¿Hubo alguna sorpresa de parte de uno de los candidatos? Bueno, yo creo que en este momento decir si hay un favorito no me parece riesgoso. Te diría que me refiero a la sorpresa en lo que tiene que ver con el integrante de su cuerpo técnico, teniendo en cuenta que estamos hablando de un entrenador uruguayo que hace muchos años que trabaja en Europa, ¿no? Bueno, a ver, Diego Alonso, a la hora de conformar su cuerpo técnico, habló de sumar a Darío Rodríguez. Ayer me lo confirmaba la Riera, que ya Darío les dijo. Ceci Alonso es el entrenador designado para Uruguay, Darío Rodríguez va a trabajar en Uruguay, Peñarol no le va a poner objeciones. Y lo otro es la posibilidad de sumar también al profesor Ortega, que es el preparador físico de Atlético Madrid, trabaja con el Cholo Simeone. Eso todavía no está cerrado formalmente, porque Ortega tiene que hablar con el Atlético Madrid, ver si el Atlético Madrid lo libera. Él hace muchos años que trabaja ahí. Para que tengan una idea, es el preparador físico mejor pago del mundo, el profe Ortega, porque el cuerpo técnico de Simeone es el cuerpo técnico mejor pago del mundo, y el profe Ortega es el profesional que gana más dinero. Esto, a ver, si el profe Ortega logra liberarse de Atlético Madrid, será para los partidos puntuales de Uruguay, pero bueno, es un elemento más que está arriba de la mesa, ¿no? A ver, también Diego Aguirre tiene un muy buen equipo profesional, con Piñatares, con Berceni, que ya han trabajado en selecciones juveniles, y Alexander Medina también deja abierta la apuesta a si ese es un tema que la AUF ve como importante, él puede también hacer ajustes en su cuerpo técnico, o sea que desde ese lugar todos me parece que están dispuestos a hacer movimientos que puedan, bueno, llevar a tener el mejor equipo de profesionales a la hora de poder trabajar en la selección nacional, ¿no? Y que hoy por hoy no hay favorito, entonces. No, yo te diría que puede ser que esté más equilibrado entre Alonso y Aguirre, aunque bueno, Medina lo seduce también por su forma de trabajar, es el que tiene menos experiencia. Pero bueno, veremos esta última reunión, que siempre son importantes las reuniones presenciales, porque ahí también se da química con el ejecutivo, se da, vos ves si hay una vibra diferente, ves cómo te convence alguien que hace una presentación de cómo trabajaría estos cuatro partidos. Entonces, yo creo que el ejecutivo puede tener una idea, pero la tiene que terminar de cerrar después de tener todas las conversaciones presenciales, ¿no? Bárbaro, ¿algo más por allí pendiente? Bueno, lo otro, que alguna cosita del fútbol internacional, insólito esta mañana, era el sorteo de la Champions, y Atlético Madrid había tocado el cruce del Manchester City, y hubo un problema con el software, cuando ya quedaron todos los cruces, se dio cuenta Atlético Madrid que existió un error en el sorteo, de que había más bombos de un lado que del otro, y se anuló el sorteo y se está haciendo de vuelta en un ratito, pero cómo pasa a primer nivel mundial, ¿no? Y teniendo toda la tecnología, la parte económica, son primer mundo, y también pasan cosas, que si fueran Uruguay hablaríamos del tercer mundista, de que somos subdesarrollados, de que está todo arreglado, de que es un desastre, y también esto es un claro ejemplo de que podés tener mucho dinero y también pueden fallar las cosas, ¿no? Así que bueno, en un ratito se va a hacer de vuelta el sorteo. Después en Francia el Paris Saint-Germain sigue sacando diferencia, ganó 2-0 y se le fue 13 puntos al segundo. En Italia el campeonato está mucho más apretado, el Inter ganó y tiene un punto arriba sobre el Milan. Un gran clásico en Argentina que ganó Unión de Santa Fe dirigido por Gustavo Munúa 3-0 a Colón. Y bueno, la Fórmula 1 que también tuvo el triunfo de Max Verstappen, el holandés, en la última vuelta, muy emotivo sobre Hamilton. Así que bueno, disfrutable también el final de la Fórmula 1. Y bueno, por supuesto, bueno, muy atentos esta semana, te diría, fundamentalmente tenemos que estar atentos a mitad de semana a lo que va a ser el nombramiento del técnico de Uruguay. Federico, buena semana para ti, muy amable. Hablamos en el correo de la semana, saludos. Estamos en contacto, chao, gracias. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.